paz para avanzar y firma nada. Vi cómo surgió un nuevo sol que mi ser cautivó y se fue en silencio. La esperanza renació. Tú fuiste la luz que mi camino iluminó. Ya no tengo miedo, no habrá más dolor. Tu amor me llena de alegría y pasión. Hasta que llegue.